bienvenidos. Estáis en Radio Cucaracha en el 107.2 de la FM y en radiocuca.org. En una nueva edición del grupo de lectura. En una velada terrorífica para pasarlo de miedo con miedo. A esta sesión especial del grupo de lectura de Radio Cuca, en el que haremos una lectura compartida de relatos completos o fragmentos de miedo. Cuando queráis, podemos empezar. ¿Qué es eso que perfora la ventana? ¿Y es la cara de mi mejor amigo? No puede ser. Froto los huellos una y otra vez, arremellolos bien para asegurarme de que no estoy soñando. ¿Sigue ahí? Son las 4 de la mañana. Levanto medio cuerpo del colchón y sigo mirando la ventana en si ser atalantar como yo posible que una persona pueda estar ahí, flotando en el aire por fuera de un tercer piso. Deja de mirarme. Tiene los huellos muy abiertos y una extraña y desasosegante sonrisa en la boca. Pero no. Según voy despertando, pescancio-me de que aunque tenga la su cara, aquello no es mi amigo. El mi amigo no tiene los huellos encarnados como si estuvieran llenos de sangre. Ni tampoco tiene la piel blanca como el yeche. Ni los caniles afilados como los de un león. Ni en el mi amigo podría estar flotando en el aire, a 3 pisos de altura y con el abrigo espentolejando como si fuera de papel. ¡Ábrime! ¡Déjame entrar! Siento-lo murmurar. Y era su voz, pero puedo jurar que no está moviendo los labios. Estoy muerto de miedo. Y aunque no deseo más nada que salir corriendo de allí, no soy quien hace apartar la mirada de esos huellos sangrientos. No sé explicarlo, pero en mi cuerpo comencé a salir muy despacio de la cama, en sin yo quererlo. En sin que al mi cerebro te dando orden ninguna, póngome en pie. Y es comienzo a caminar contra la ventana, tras de la que el monstruo sigue llamándome con la mano. A lo mejor, por ese medio apegazamiento en el que estoy. O a lo mejor, por estar moviéndose el mi cuerpo más allá de la mi voluntad. Pero zarapí con alfombra. Yo muy poco, pero abondo para que se me abra la chaqueta del pijama y deje a la vista la cadena con el crucifijo de plata que me regaló cuando ya la mi abuela y que yo, ateo convencido, llevo siempre para recordarla. Al ver la cruz, la cara del monstruo muda de la sonrisa macabra, un gesto de puro horror. Desaparta los huellos de los míos para mirar espantado al adorno que me cuelga en el pecho y lleva las manos esblanqueñadas a la cara como queriendo protegerse de los xetos sagrados, al tiempo que escapa esnalando y allónxase de la mi ventana hasta perderse en la oscuridad. Al momento parece como que despierto de un estado hipnótico. Recupero el dominio del mi cuerpo, corro a baixar la persiana y meto en bajo las sábanas. Temblo, meto el cuerpo, estoy enchumazado en sudor frío. ¿Qué pasó? Por la mañana entérome de que la tarde anterior al encontrar en el cuerpo de mi amigo muerto en el monte. Saliera solo, así na que nadie pudo ver qué pasara. Aunque por las marcas que tenía en el cuerpo, los expertos olvidan que pudo morder una víbora de tamaño descomunal, un animal nunca visto antes. Pero contó, lo más inexplicable, ya que el so cadáver desapareciera del tanatorio esa misma noche de manera inexplicable. En 1575, a los 15 años de edad, Ersebet se casó con Ferenc Nadasdy, guerrero de extraordinario valor. Este corazón simple nunca se enteró de que la dama que despertaba en él un cierto amor mezclado de temor era un monstruo. Se la llegaba durante las treguas bélicas, impregnado del olor de los caballos y de la sangre derramada. Aún no habían arraigado las normas de higiene, lo cual emocionaba activamente a la delicada Ersebet, siempre vestida con ricas telas y perfumada con lujosas esencias. Un día, en que paseaban por los jardines del castillo, Nadasdy vio a una niña desnuda amarrada a un árbol. Untada con miel, moscas y hormigas la recorrían y ella sollozaba. La condesa le explicó que la niña estaba espiando el robo de un fruto. Nadasdy rió candorosamente, como si le hubieran contado una broma. El guerrero no admitía ser importunado con historias que relacionaban a su mujer con mordeduras, agujas, etc. Grave error. Ya de recién casada, durante esas crisis cuya fórmula era el secreto de los Báthory, Ersebet pinchaba a sus sirvientas con largas agujas. Y cuando, vencida por sus terribles jaquecas, debía quedarse en cama, les mordía los hombros y masticaba los trozos de carne que había podido extraer. Mágicamente, los alaridos de las muchachas le calmaban los dolores. Pero esto son juegos de niños, o de niñas. Lo cierto es que en vida de su esposo no llegó al crimen. Castillo de piedras grises, escasas ventanas, torres cuadradas, laberintos subterráneos. Castillo emplazado en la colina de rocas, de hierbas ralas y secas, de bosques con fieras blancas en invierno y oscuras en verano. Castillo que Ersebet Báthory amaba por su funesta soledad de muros que ahogaban todo grito. El aposento de la condesa, frío y mal alumbrado por una lámpara de aceite de jazmín, olía a sangre, así como el subsuelo a cadáver. De haberlo querido, hubiera podido realizar su gran obra a la luz del día y diezmar muchachas al sol. Pero le fascinaban las tinieblas del laberinto, que también se acordaban a su terrible erotismo de piedras, de nieve y de murallas. Amaba el laberinto, que significa el lugar típico donde tenemos miedo, el viscoso, el inseguro espacio de la desprotección y del extraviarse. ¿Qué hacían de sus días y de sus noches en la soledad de Sekhte? Sabemos algo de sus noches. En cuanto a sus días, la bellísima condesa no se separaba de sus dos viejas sirvientas, dos escapadas de alguna obra de Goya, las sucias, malolientes, increíblemente feas y perversas Dorcó y Joilona. Estas intentaban divertirla hasta con historias domésticas que ella no entendía, si bien necesitaba de ese continuo y deleznable rumor. Otra manera de matar el tiempo consistía en contemplar sus joyas, mirarse en su famoso espejo y cambiarse 15 trajes por día. Dueña de un gran sentido práctico, se preocupaba de que las prisiones del subsuelo estuvieran siempre bien abastecidas. Pensaba en el porvenir de sus hijos, que siempre residieron lejos de ella. Administraba sus bienes con inteligencia y se ocupaba, en fin, de todos los pequeños detalles que rigen el orden profano de los días. Durante 6 años, la condesa asesinó impunemente. En el transcurso de esos años, no habían cesado de correr los más tristes rumores a su respecto. Pero el nombre Báthory, no solo ilustre, sino activamente protegido por los Habsburgo, atemorizaba a los probables denunciadores. Hacia 1610, el rey tenía los más siniestros informes. acompañados de pruebas acerca de la condesa. Después de largas vacilaciones, decidió tomar severas medidas. Encargó al poderoso palatino Zurzó que indagara los luctuosos hechos de Secte y castigase a la culpable. En compañía de sus hombres armados, Zurzó llegó al castillo sin anunciarse. En el subsuelo, desordenado por la sangrienta ceremonia de la noche anterior, encontró un bello cadáver mutilado y dos niñas en agonía. No es esto todo. Aspiró el olor a cadáver, miró los muros ensangrentados, vio la Virgen de Hierro, la jaula, los instrumentos de tortura, las vasijas con sangre reseca, las celdas y en una de ellas a un grupo de muchachas que aguardaban su turno para morir y que le dijeron que después de muchos días de ayuno les habían servido una cierta carne asada que había pertenecido a los hermosos cuerpos de sus compañeras muertas. La condesa, sin negar las acusaciones de Zurzó, declaró que todo aquello era su derecho de mujer noble y de alto rango. A lo que respondió el palatino: te condeno a prisión perpetua dentro de tu castillo. Desde su corazón, Zurzó se diría que había que decapitar a la condesa, pero un castigo tan ejemplar hubiese podido suscitar la reprobación no solo respecto a los Báthory, sino a los nobles en general. Mientras tanto, en el aposento de la condesa fue hallado un cuadernillo cubierto por su letra, con los nombres y las señas particulares de sus víctimas, que allí sumaban 610. En cuanto a los secuaces de Erzsébet, se los procesó, confesaron hechos increíbles y murieron en la hoguera. La prisión subía en torno suyo. Se muraron las puertas y las ventanas de su aposento. En una pared fue practicada una ínfima ventanilla por donde poder pasarle los alimentos. Y cuando todo estuvo terminado, erigieron 4 patíbulos en los ángulos del castillo para señalar que allí vivía una condenada a muerte. Así vivió más de 3 años, casi muerta de frío y de hambre. Nunca comprendió por qué la condenaron. El 21 de agosto de 1614, un cronista de la época escribía: murió hacia el anochecer, abandonada de todos. Ella no sintió miedo, no tembló nunca. Entonces, ninguna compasión ni admiración por ella. Solo un quedar en suspenso en el exceso del horror. Una fascinación por un vestido blanco que se vuelve rojo, por la idea de un absoluto desgarramiento, por la evocación de un silencio constelado de gritos, en donde todo es la imagen de una belleza inaceptable. Como Sade en sus escritos, como Gilles de Rais en sus crímenes, la condesa Báthory alcanzó, más allá de todo límite, el último fondo del desenfreno. Ella es una prueba más de que la libertad absoluta de la criatura humana es horrible. Fragmento de La Condesa Sangrienta, de Alejandra Pizarnik.

como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó hablar, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiar, no sin cierto destino. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna impresión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Dijeron que evitar el sendero de Bridge Hill, que antiguamente había sido el camino de Zoar, porque Buddy Watkins, ahorcada en 1704, me había dejado un vástago monstruoso detrás. Pero cuando desobedecí y observé ante mí la cabaña cubierta de hiedra, junto a una gran ladera rocosa, no pude pensar en olmos o en cuerdas de cáñamo. Solo me pregunté por qué la casa parecía nueva. Al detenerme un momento para contemplar el ocaso, oí débiles aullidos, como en una habitación en el piso alto, mientras la hiedra, entre los cristales, dejó pasar con desgano un rayo de sol, que tomó por sorpresa al aullador. Llega a verlo, y de aquel lugar huí, presa de pavor, de aquella cosa con 4 patas y rostro humano. El aullador de Howard Phillips Lovecraft. AM entró en mi mente. La exploró con suavidad aquí y allá, deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinó todos los entrecruzamientos, las sinapsis reconectadas y las lesiones de los tejidos que fueron incluidas con su regalo de inmortalidad. Pareció sonreír frente al hueco que se hallaba en el centro de mi cerebro y a los débiles y algodonados murmullos de las cosas que farfullaban en el fondo. Sin sentido, pero sin pausa. AM dijo finalmente, gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón: odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se haya ocupado por 387.44 millones de kilómetros de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoangstrom de esos cientos de millones de kilómetros, no igualaría a la billonésima parte del odio que siento por los seres humanos en este microinstante. Por ti. Odio. Odio. AM dijo esto con el mismo horror frío de una navaja que se deslizara cortando mi ojo. AM lo dijo con el burbujeo espeso de flema que llenara mis pulmones y me ahogara desde mi propio interior. A él me lo dijo con el grito de niñitos que fueron aplastados por una apisonadora calentada al rojo. A M me hirió en toda forma posible y pensó en nuevas maneras de hacerlo, a gusto, desde el interior de mi mente. Todo para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto a los cinco, la razón por la cual nos había salvado para sí mismo. Le habíamos dado una conciencia, sin advertirlo, naturalmente, pero de todas formas se la habíamos dado, y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. En un rapto de furia, de loco frenesí, nos había matado a casi todos, y sin embargo seguía atrapada. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer, solo podía ser. Y entonces, con el desprecio insano con que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles y suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia había decidido guardarnos a nosotros cinco para un castigo eterno y personal, que nunca alcanzaría a disminuir su odio, que solamente lograría que recordara y se divirtiera, siempre eficiente en su odio al ser humano, siempre inmortal y atrapada, sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros gracias a los ilimitados milagros que se hallaban a su disposición. Nunca nos permitiría escapar, éramos sus esclavos. Nosotros constituíamos su única ocupación en el eterno tiempo por venir. Siempre estaríamos con ella, con su enorme configuración, con el inmenso mundo, todo mente, nada alma, en que se había convertido. Ella era la madre, tierra, y nosotros éramos el fruto de esa tierra. Y si bien nos había tragado, no nos podría digerir jamás. No podíamos morir, lo habíamos intentado. Habíamos tratado de suicidarnos, o sí. Uno o dos de nosotros lo habíamos intentado, pero AM nos detuvo. Supongo que nosotros mismos queríamos que nos detuviera. No preguntéis por qué, yo nunca lo hice. Más de 1,000,000 de veces al día. Quizá algún día podamos engañarlo y matarlo. Inmortal sí, pero no indestructible. Me di cuenta de esto cuando AM se retiró de mi mente y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia, sintiendo todavía que las palabras del letrero de neón me llenaban la totalidad de la sustancia gris del cerebro. No tengo boca y debo gritar, dejarla en Ellison. Tuvo un sueño. Tuvo un sueño que fue el comienzo de una extrañísima angustia. No puedo calificarlo de pesadilla, porque tenía plena conciencia de estar dormida, pero tenía igualmente conciencia de encontrarme en mi habitación, tendida en mi cama, precisamente tal como realmente estaba. Vi, o imaginé ver, la habitación y su mobiliario exactamente tal como los acababa de ver, solo que había mucha oscuridad y advertí que algo se movía por el pie de la cama. Algo que, en un primer momento, no pude distinguir con precisión. Pero no tardé en percibir que se trataba de un animal negro como el hollín, parecido a un gato monstruoso. Me pareció que tendría como 4 o 5 pies de largo, ya que medía tanto como la alfombra junto al hogar cuando pasó sobre ella, y continuamente iba y venía con la elástica y siniestra inquietud de un animal enjaulado. Yo no podía gritar, aunque, como podrá suponer, estaba aterrada. Su paso iba haciéndose cada vez más rápido y la habitación cada vez más oscura. Finalmente se volvió tan oscura que ya no pude ver nada en ella salvo sus ojos. Lo sentí saltar ágilmente sobre la cama. Los dos grandes ojos se acercaron a mi rostro y súbitamente sentí un dolor punzante, como si dos grandes agujas, separadas por una pulgada, se me clavaran profundamente en el pecho. Me desperté dando un grito. La habitación estaba iluminada por la vela que ardía en ella durante toda la noche y vi una figura femenina erguida al pie de la cama, un poco hacia el lado derecho. Llevaba un vestido oscuro y suelto y el cabello le caía sobre los hombros, cubriéndolos. Un bloque de piedra no hubiera podido estar más inmóvil. No había en ella el menor signo de respiración. Mientras yo la miraba, la figura pareció cambiar de sitio, encontrándose entonces más cerca de la puerta. Luego, cuando estuvo ya junto a ella, la puerta se abrió y aquello salió de la habitación. Entonces me sentí aliviada y capaz de respirar y de moverme. Mi primera idea fue que Carmila me había gastado una broma y que yo me había olvidado de cerrar la puerta con llave. Corrí hacia la puerta y me la encontré, como de costumbre, cerrada por dentro. Tenía miedo de abrirla. Estaba horrorizada. Me metí en la cama de un salto y me tapé la cabeza con las sábanas, permaneciendo así, más muerta que viva, hasta el amanecer. Carmila, Joseph Sheridan Le Fanu. De miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán,

Y ahora vamos a escuchar la contribución de alguien que no ha podido venir, pero que nos ha dejado su testimonio grabado esta misma mañana. Y vamos a ver de qué se trata y quién es. ¿Sí? ¿Hola? ¿Ya estamos? Vale. Bueno, qué ilusión nos fai esto a la familia de Ultramarinos Ballina, que pales que no sepáis, emitimos los miércoles entre las 9 y las 10 de la noche. Y somos mucho de contar historias, y siempre amenizáis con alguna tonadilla que venga al pelo, como va a ser el caso. Eso sí, en antes de lanzar el nuestro reyatu, una alcordanza a mi madre, mamá, un beso donde quiera que teas. Ella siempre me decía aquello de, ye de bien nacides, ser agradecides. Y como sabemos bien, les ballina siempre tuvo razón. Así na que, muchas gracias a les collacies de la biblioteca de Radio Cucaracha por dejarnos participar de este matu tan guapo que entamasteis. Solo esperamos que haya muchos más como este. Veréis, la idea ganó un entamo. Y viendo la propuesta que ofertabais para esta sesión de radio, y era de catame por de alguna historia terrorífica del horror cotidiano que están pasando, yo que sé, en Palestina o en Sudán mesmamente. También pensé en las matances caberes que bones faveles del Brasil, y hasta incluso de alguna historia de aquí cerquina. ¿Conocéis lo del cuadro para asesinato de Pumarín? Dicen que lo que más miedo da y es la realidad, y si esta la tienes averada a casa, pues ya ni te cuento. Pero no, tranquis, no somos tan retorcides. La historia que vos queremos apurrir, un caso totalmente veraz y contrastable, y un ha sucedido de lo más misterioso. ¿Terrorífico? Pues de seguro que pales que lo pasaron, sí. Esta historia nuestra ha sucedido en los Montes Urales, en el invierno del año 1959, donde, según cuenten las crónicas, por lo menos 9 personas morrieron de forma altamente sospechosa. Todo entamó un 23 de xineru del susodicho año de 1959, cuando un grupo de 10 personas, montañeres, estudiantes, soñadores de aventuras, que viven liberadas por un tal Igor Alexeyevich Dyatlov, entamaron una expedición para esquiar al norte de la Sierra de los Urales. Hay que decir que todo iba de maravilla. El viaje en tren pela estepa, fantástico. El tiempo, esplendoroso. Los ánimos, al alto la lleva. Tardaron solo 2 días en llegar a lo que allí nomen Ibdel, que allí donde se atopa el cabero asentamiento civilizado y que tiene por nome Bidhai. El so destino postrero era la montaña nomada Gora Otoren, de 1.200 metros de altor, y que significa, nes lingües natives mansi, «Nun váyase ahí». A todo esto, la ruta que habían escogido y era considerada una de las más difíciles de aquella parte del mundo. Pero ni el nombre del monte ni la dificultad fue quien a echarles para atrás. ¿Pero qué se creían? Ellos eran los mejores esquiadores de fondo de toda la Unión Soviética y tenían experiencia en forma para aquello y para mucho más. El día 27 de xineru y con los esquís calzados entamaron la aventura. Un inciso. Porque en este punto no se sabe si la suerte o el destino fue que hizo que el mozo Yuri Yudin tuviese que dar la vuelta por problemas con la ciática. Él jamás volvería a ver a esos collacies. Aunque eso, él no los avienta. Viven todos gozando, alentados por la aventura, riendo y haciendo bromes. En sin embargo, mientras viven explorando el territorio, diéronse cuenta de que se habían desorientado y que en realidad, a donde habían llegado, no era el monte Gora Otoren, sino al Yolat Siaglnota, que en la lingua mansi significa montaña de la muerte. Estaban completamente perdíes, y era buen momento para acampar. Como ya normal, la expedición tenía una fecha prevista de regreso, pero esa fecha pasó y nadie sabía nada de ellos. El niño que había dado la vuelta no entendía nada y las familias entamaron a ponerse súper nerviosas. Una semana tardaron en hacer que les fuesen buscar. Una riestra de equipos de voluntarios que eran maestres del Instituto Politécnico de los Urales y las autoridades locales entamaron la exploración para intentar dar con Dyatlov y les oscoyacies. Pasó una semana. Y después pasó otra. Y al cabo de otra más, fue cuando por fin dieron con una tienda de campaña, pero non era posible. La tienda estaba totalmente destrozada y por lo que parecía, habíanla desgarrado de dentro para fuera, como si quien tuviese allí hubiese querido salir a trompicones. Y más, les provisiones y el equipo de esquiar también andaban por allí, pero ni rastro de Dyatlov. Al hacer una búsqueda más fondera, dellos cuerpos se entamaron a asomar dentro de la nieve. Alcuérdense con horror los equipos de rescate lo que allí atoparon. Los cuerpos presentaban características bien rares, como el fecho de estar en ropa interior o descalces. Además, que parecía como si quisieran llegar a la tienda, pero ¿y entonces? Los rastros daban otra pista de lo extraño del suceso. Había árboles con cañes rotes, como si de alguien hubiesen querido subirse a esos mismos árboles, aunque no habían sido quién. Nadie no sabía nada, nadie no entendía nada. Y esto no era todo. De algunos de los cuerpos atopaos presentaban feries imposibles de explicar. Cráneos rotos, costillas rotes, como si os hubiesen dado un golpe con una fuerza descomunal. Y más, una niña apareció en sin lingua y en dellos cuerpos, cuidado, detectáronse niveles anormales de radioactividad. A otro niño habían y desaparecido les córnies y había perdido piel de la cara. Entá tardaron todavía 2 meses en atopar a otros 4 compañeros de Dyatlov y entá seguían descubriendo cosas que no entendían. Una niña con unos pantalones dome quemaos, un abrigo que servía de torniquete para la pierna. Al final, las autoridades soviéticas consideraron y descartaron hipótesis. Un ataque de la etnia Mansi, imposible. Las lesiones hieren demasiado violentas. ¿Una avalancha? La verdad es que no había señales en el monte. ¿Un ataque militar secreto? ¿Una prueba fallida de armas? ¿Un fenómeno natural desconocido? ¿Cualesquier cosa desconocida? Anguaño, lo único cierto es que en aquella ladera xelá de los Urales, 9 vides apagaron de una forma que de momento nadie pudo explicar por completo. Y que el viento que sopla en el paso agora nomao Dyatlov sigue guardando el secreto de la muerte de aquellos 9 estudiantes, de aquellos 9 montañeres, de aquellos 9 soñadores de la aventura. Gracias, niñines, y pasáislo podre. esta curva me maté yo», dijo la voz. Y el conductor se volvió. Perdió el control y el coche se estrelló en llamas y muerte. Las voces aplaudieron y, pese a lo conocido de la táctica, admitieron de buen grado a la voz jovencita entre ellas. Las voces 12. Un joven jardinero persa le dice a su príncipe: «Sálvame, encontré la muerte esta mañana». Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Hispán. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: «Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?». «No fue un gesto de amenaza», le responde, «sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Hispán. Esta mañana, y debo tomarlo esta noche en Hispán». Jean Cocteau, La Grande Urte, El gesto de la muerte. El conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente, yo llevaré la bebida. La última cena, de Ángel García Galiano. Tuve muchas, muchas pesadillas. Fui al baño y al mirarme en el espejo descubrí que tenía la barba afilada, la cara muy larga y la mano derecha pegada al pecho. Con la izquierda hice como pude mis maletas y decidí no volver a dormir nunca más en la pensión El Greco. Alguien pinta los sueños de Jesús Alonso. Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre me estaba lamiendo. El rabo todavía me tembló durante un rato. El sueño, de Luis Mateo Díez. Primero fue un rumor ronco e ininteligible en llamadas de teléfono que se repetían una y otra vez. Luego, unos signos indescifrables e insistentes en la pantalla del ordenador que aparecían siempre que lo ponía en marcha. Un día, el mensaje se fue haciendo comprensible y pude leer en un texto sin fin: «Debes regresar. Tu misión ha terminado». Ahora sé que me esperan. Están ahí fuera, al acecho, para llevarme con ellos. Pero yo he olvidado de qué misión me hablan. Yo quiero seguir aquí, entre los humanos, con mi familia mortal. El agente secreto. Despertó cansado, como todos los días. Se sentía como si un tren le hubiese pasado por encima. Abrió un ojo y no vio nada. Abrió el otro y vio las vías. Despertar, de Norberto Costa. Siempre estuve acosado por el temor a los fantasmas, hasta que distraídamente pasé de una habitación a otra sin utilizar los medios comunes. René Avilés Favila, Los fantasmas y yo. Thank you. último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una habitación. Llaman a la puerta. Frederick Brown, llamada. Un mediodía de mucho calor decidió abandonar la ciudad. El padre, al notar la ausencia del hijo que empezaba a salirle el bigote y que además se preocupaba en leer en los periódicos los artículos de fondo, las noticias bélicas y los sucesos, sintió hondo malestar y enseguida dio parte a la policía. Transcurridas unas horas, la policía le notificó que habían encontrado a su hijo en la ciudad de los niños perdidos, de los niños ciegos. «Pero está bien», quiso asegurarse el padre. «Sí», le respondió el policía. «Se sacó los ojos y ahora juega con los niños a la gallinita ciega». Imagina fantasmas, dioses y diablos. Imagina cielos e infiernos, ciudades flotando en el aire y ciudades hundidas en el mar. Unicornios y centauros, brujas, hechiceros, genios y hadas, ángeles y arpías, pociones y encantamientos, seres elementales, espíritus y demonios. Todas esas cosas son fáciles de imaginar. La humanidad lleva miles de años imaginándolas. Imagina naves espaciales y el futuro. Es fácil, el futuro llegará y tendrá naves espaciales. ¿Acaso hay alguien que algo que sea difícil de imaginar? Por supuesto que sí. Imagina un fragmento de materia y a ti dentro de ella, consciente, pensando y por tanto sabiendo que existes, capaz de hacer que el fragmento de materia en el que te encuentras se mueva, de hacer que duerma o despierte, que haga el amor o que suba una colina. Imagina un universo, infinito o no, como más te apetezca, con un millón de millones de soles. Imagina una pelota de barro girando enloquecida alrededor de uno de esos soles. Imagínate a ti mismo de pie en esa pelota de barro, girando con ella, girando a través del tiempo y del espacio hacia un destino desconocido. Imagina. Se había dado cuenta de que estaba despostillada. Me dejó sobre la mesa, me observó con recelo. Lo lastimé porque no pude contener mi enojo. Me explico. Le había tomado cariño a su última mujer, pero eso no valió de nada. Le hizo lo mismo que a las demás. Él lo sabía. Por eso una incomodidad se asomó en su rostro y mientras se limpiaba la sangre, que seguía saliendo gustosa, decidió no reprochar ni mi arrebato ni la penosa historia de un fracaso emocional como tantos otros. Sí, esa supuesta relación había durado más. Se reconoció sentimental y patético. Ahora le había dado por preferir la compañía al goce. En vez de llevarla a nuestra casa, se mudó a la suya para descubrir su mundo e integrarse en él. Quiso complacerla, probando todos esos tés tan ácidos como el sabor que ella despedía por las noches cuando la tomaba enfebrecido. Pero su aliento era negro y el de ella verde. Quizás por eso cerraban los ojos. Durante su relación, la muchacha no le gritó ni maldijo su suerte, pese a que él no era ni de lejos lo que soñaba. Jamás la doblegó. Por eso la quise más que a las otras. Era imbatible. Se apresuró a finalizar el café en un intento por sepultar en el paladar los recuerdos rugosos y lo hizo tan apresuradamente que le abrí también el labio superior. Me costó contener la risa. Los objetos también disfrutamos de nuestras pequeñas venganzas. Su furia, bastante conocida, se aferró a mi asa. Ya se la pasará, pensé. No fue así. Me lanzó contra la pared como a su última mujer y como ella, yo también me hice añicos. Recuerdos de una taza, de Cecilia Eudave. Pienso, mientras me siento aquí y escribo, que algo se ha deslizado detrás de mi espalda, para leer mis palabras, algo negro, malvado, una parte de la noche. No me volveré porque podría ver su rostro, y, sabiendo lo que es, parte de mí sería suya. Tal vez sea mi destino perder el control de las palabras y las cosas, y descender por una lenta escalera, y pisar los cadáveres arrojados allí, cuerpos que caminaron como reyes, clérigos o nobles o santos, aquellos que miraron hacia atrás y vieron el brillo debajo de sus párpados, uniéndose a los elegidos que él besa, mancha, despoja, dejando que cada caparazón tiemble, se ría y caiga de repente, donde no hay nada de cielo, un todo de infierno. No me he vuelto, aunque ahora su lengua busca mi cuello, su aliento es cálido, sugerente de una tormenta interna, sin la fuerza del trueno colgando, de cada nube para retumbar. ¡Refúgiate bajo un techo fuerte! No me he vuelto, soy indiferente. No me he vuelto, todavía. El intruso, de Margaret Stavely. Ser llamado. No abras la puerta. Podría haber una persona dentro y podría ser usted. Thank you. Buenas tardes, amor. ¿Qué tal la mañana en la fábrica? Un homo mal encarado y vestido con ropa puerco de trabajar soltó un gruñido por toda respuesta. Tira la chaqueta y, sin quitarles botes siquiera, camina hasta la mesa dejando un reguero de barro. Sienta y empina de un trago un vaso de vino para darreu, llenarlo otra vez sin ningún procuro. Les gotes que caen en el mantel esparden sin formen manches moraes. Todavía no dijo nada, ni la mira siquiera cuando ella, con la garfiella, entama llena ahí el plato. De seguido mete con desgana la cullar en el cocido del llentelles y llévala a la boca. ¡Cago en Dios! Berra dejando caer la cacía al suelo después de probarlo. ¡Esto está quemado! No, no en vida, responde ella tatechando. Nada más pegaron un poquillín, pero quiteles, dejé nada más las que estaban bien. ¿Y pues sabes qué collón estabas haciendo para que quemaren? Pregunta mirándola a los huellos por primera vez, desde que atravesara la puerta. La su mirada asusta a Linda más de lo que ya estaba. Y que estaba recogiendo la ropa y... La medrana se inota al falar. Ah, claro, y que estabas tan ocupada que no puedes estar pendiente de todo, ¿no? ¿A qué no? Pronuncia las palabras en tono de bulla, arremellando mucho los huellos y abriendo las palmas de las manos como si fuera un actor de teatro. No, responde nerviosa. Fue un momento y... ¡Mierda! Raya el hombre mientras aventa el plato al suelo, que revienta en mitad la cocina y chisca todo de lientelles y pedazos de cristal. Ella estremece con el ataque de ira, pero no se le ocurre levantar de la mesa. Nada más baja la mirada y tiembla asustada, pensando en lo que tiene miedo que pase. Otra vez no, por favor, otra vez no. Igual ya que tienes mucho que hacer. Sí, va a ser eso. Claro, mientras yo me llombo una puta fábrica para traer comida a esta casa, la señora está muy ocupada que tiene que tocarse al fañacueto toda la mañana. Y claro, está muy liada para atender a la cocina. Que ya lo único que tienes que hacer en todo el maldito día. Agachas a la su altura para la ley esto en orella. Ella encuelle sin nada más. Quiere menguar, quiere hacerse pequeña y desaparecer. Quiere que no se la vea. Quiere quedar quieta, tiesa. Pero los temblores no la dejen. Quiere no hacer ningún ruido. Que ni se la sienta. Pero no hay quien a callar el lloro. Perdona, acierta a murmurar entre lágrimas. No me va a pasar más, de verdad, perdona. Y sin mediar palabra, agárrala pelos pelos y levántala de un tirón. ¿Por qué tendría yo que casar con la más tonta del pueblo? ¿Por qué? Berra mientras la sacude pelos guedelles. ¡Ay, suéltame, por favor! Sí, hombre, sí, suéltate ahora. Y avéntala contra la pared de enfrente. Limpauto, fai que ayer el cuadro que cuelga en ella. La mujer cae también. Siente el sangre corriendo pela cara, pero no adivina aquello lo que rompió esta vez. La nariz, el llavio. Por favor, murmuria mientras llora en el suelo. De esta cuerda este, verás como no te quema más, verás. Berra con xeto del yoku mientras se siesta una patada en los riñones. Cuando cansa de patearla, el poderoso brazo del paisano vuelve a agarrarla pelos pelos y arrastrala pelo suelo de la cocina mientras ella grita de dolor. Arrastres, lleva al cuarto de baño. Levante la cabeza y estámpela contra el lavabo. Esta vez sí sabe lo que rompió. Son los dientes. ¿Duelte? Pues va a dolerte más. Pan quitasete les ganes de seguir amargándome la vida. Todavía no le soltó los pelos. Así no que no le supo mucho esfuerzo. Tirada de lo que ya lle poco menos que un felpello, y estrellé la boca una y otra vez contra el borde de la bañera. ¿Qué? ¿Estás contenta ya? Berra entre golpe y golpe. Y esto es lo que querías, ¿verdad? Provocame hasta sacarme de quicio. Pero ella ya no escucha. Nada más siente el dolor de cada impacto. Cuando cansa, déxala allí tirada y marcha rebordeando por el sofá. La imaxe del cuarto de baño y agora un escenario dantesco. Una mezclienda de manches de sangre y pedacinos blancos que lo mesmo pueden ser fragmentos de azulejos que trozos de dientes. Y en medio de todo, el cuerpo inmóvil de la mujer ximiendo, porque ya ni fuerzas para llorar tienen. Después de unos minutos en sin moverse, intenta ponerse de pie. El sonido de la televisión llega desde la sala. El dolor que siente al moverse ya insoportable, pero con todo llora al levantarse. Lo que suena es la retransmisión de un partido de fútbol. Coxicando consigue ponerse frente al espello. El locutor canta un gol y siente como el hombre lo celebra. Y ella, la imagen que se refleja allí. Y ella, el rostro sangretado y destrozado de aquella mujer del espello. Queda como hipnotizada, mirando al farrapo que ve. ¿Cuándo llegó aquello? ¿Cuándo se convirtió en aquello? Abre la boca y comprueba que nada más se queda un diente entero. Pero en ese momento pasa de qué. El dolor desaparece de repente. La sangre seco que mancha la cara licuase y resbala como si fuera agua corriendo por una superficie nidia. Con más decisión de la que recuerda tener sentido en años, porque sí, hay años tenía decisión, contando en foto en sí o mesma, como ese que ahora recuerda, como ese que tuviera antaño. Da la vuelta y camina con paso lento y firme contra la sala. Cuando entra Belume tirado en el sofá, con la mirada atenta a la pantalla y bebiendo vino a morro. Queda allí llantada y él ni se decata de la su presencia hasta que fala. Esta fue la vez cabera. Diz con tono neutro, muy despacio y en voz baja. Pero siéntese para arriba del volumen del televisor. La reacción del hombre ya soltar un bufío de cansancio, como el que ya está farto de una situación cafiante y no quiere volver a ello. ¡Cago en Dios! Berra desde el sofá en sin volver siquiera la mirada. ¡Ye que nunca vas a cansar de tocar los huevos! Levanta de un salto, fecho una fiera, y empuñando la botella vino por el cuello, dispuesto a romperle en la cabeza a la mujer. Pero ahora sí la ve. Y al verla, la botella cae de la mano. ¿Pero qué? Tu rastro de agresividad desaparece y la su expresión muda ahora a un amestado entre miedo y sorpresa. La que fuera una mujer encorvada y frágil y ahora una figura firme y poderosa levantada frente a él. La cabera. La cara ensangrentada y ahora un rostro blanco como la nieve. Enmarcado en una melena de un gris resplandeciente. Los huellos que lo miren en sin parpaguear, esos que fueren de un azul pálido y apagado, brillen ahora como pozos negros sin fondo, negros de fecho, en sin iris, en sin pupiles. Por favor, dice ahora él mientras recula con una mano espurrida contra ella, la cabera. Repite muy despacio, allargando el sonido de cada sílaba, mientras la su boca va dibujándose una sonrisa macabra. Una sonrisa adornada por un único diente, un canil perafilado, de un blanco perbrillante y que parece ir medrando con cada paso lento que da hacia la sonrisa home. ¡No, no, para! Él sigue dando pasos hacia atrás, queriendo escapar de esa pesadilla que no lleguen a entender. Al final tropiezan alfombra y cae el suelo. Ella relleámpese y pasa la lengua pel su único canil, la cabera. Margaret se sentó con el libro en el regazo y observó a su marido hacer la digestión, una operación a la que él siempre dedicaba mucho tiempo y atención. Mientras lo observaba, él dejó el puro en el cenicero sin mirar y usó la mano libre para pasar la página del periódico. Margaret se sorprendió pensando con cierto orgullo que, a diferencia de muchos hombres de los que había oído hablar, su marido no se quedaba dormido tras una cena particularmente buena. Pasó las páginas de su libro con ademán ocioso. No le interesaba. Sabía que si le pedía a su marido que la llevase al cine o a dar una vuelta en coche o que jugaran al gin rummy, él le sonreiría y accedería. Siempre estaba dispuesto a hacer cosas para complacerla, incluso tras 10 años de matrimonio. Se le ocurrió una idea extraña: agarrar el pesado cenicero de cristal y estrellárselo a su marido en la cabeza. «¿Te apetece ir al cine?», le preguntó su marido. «Creo que no, gracias», dijo Margaret. «¿Por qué?». «Te veo un poco aburrida», dijo su marido. «¿Me vigilas?», le preguntó Margaret. Pensaba que estabas leyendo. Te he mirado un momento, nada más. Le sonrió. Era la sonrisa de un hombre que después de 10 años de matrimonio todavía sentía mucho afecto por su esposa. A Margaret nunca se le había ocurrido la idea de estrellarle el cenicero de cristal a su marido en la cabeza, pero de repente no se la quitaba de la mente. Se revolvió incómoda en la silla pensando: ¿qué idea más horrible? ¿Qué me habrá hecho pensar algo así? Supongo que será la distorsión de un gesto afectuoso, y se rió. ¿Te ríes?, le preguntó su marido. No, nada, dijo Margaret. Se levantó y cruzó el salón en dirección a la puerta que daba al recibidor sin propósito alguno. Estaba muy inquieta y mirar a su marido no la ayudaba. El cordón que sujetaba las cortinas corridas le hizo pensar. Estrangúlalo, se dijo. No es que no le quiera, sino que esta noche estoy macabra. Como si fuera a suceder algo malo, un telegrama o que se estropee el frigorífico. Ahógalo, le sugirió la pecera. Mira, se dijo Margaret severa, justo al otro lado de la puerta para que su marido no la viese si apartaba la mirada del periódico. Mira, esto es ridículo del todo. La idea de que una mujer adulta se aturulle con miedos tontos como este es como tenerles miedo a los fantasmas o algo así. A él no le va a pasar nada, Margaret, se dijo casi en voz alta. Nada puede lastimaros ni a ti ni a tu marido, a nadie a quien tú quieras. Estáis a salvo. ¿Margaret?, la llamó su marido. Dime, ¿pasa algo? No, cariño, dijo Margaret. Voy a por un vaso de agua. ¿Envenenarlo? ¿Lanzarlo delante de un coche? ¿De un tren? No quiero matar a mi marido, se dijo Margaret. Nunca he soñado con matarlo. Quiero que viva. Basta, basta ya. Bebió agua, una pequeña formalidad consigo misma, porque le había dicho que iba a eso. Y después regresó sin prisa al salón y se sentó. Él la miró en cuanto entró. «Te veo muy inquieta esta noche», dijo él. «Será el tiempo, supongo», dijo Margaret. «El calor siempre me altera». «¿Seguro que no quieres ir al cine?», dijo él. «También podríamos dar un paseo en coche, refrescarnos». «No, gracias», dijo ella. «Hoy me acuesto pronto». «Buena idea», dijo él. «¿Qué haría yo sin él?», se preguntó. «¿Cómo viviría? ¿Quién se casaría conmigo? ¿A dónde iría? ¿Qué haría con todos los muebles mientras lloro viendo sus fotos y quemo las cartas viejas? Podría regalar los trajes, pero ¿qué haría con la casa? ¿Quién se ocuparía de la declaración de impuestos? Quiero a mi marido», se dijo Margaret con entusiasmo. «Debo dejar de pensar estas cosas. Pero es como si se me hubiera pegado una canción tonta». Se levantó de nuevo y encendió la radio. La voz insulsa del locutor la ofendió, así que la apagó y continuó hasta la librería. Sacó un libro y después otro y los hojeó sin ver las páginas, mientras pensaba: «Tampoco es que tenga un móvil, jamás me pillarían. ¿Por qué iba a matar yo a mi marido?». Se veía hablando llorosa con un teniente de policía imaginario. «Pero yo le quería, no soporto que haya muerto». «Margaret», le dijo su marido, «¿hay algo que te preocupe?». «No, cariño», dijo ella, «¿por qué?». «Esta noche te veo muy afectada, ¿no tendrás fiebre?». «No», dijo ella, «un poco de fresco en todo caso». «Ven, que te toque la frente». Ella se acercó obediente y se agachó para que le pusiera la mano en la frente. Al notar el frescor de su palma pensó: «¡Ay, qué hombre tan bueno y cariñoso!». Y le dieron ganas de llorar por lo que había pensado. «Tienes razón», dijo él. «Te noto fría. Será mejor que te acuestes». «Dentro de un ratito», dijo ella, «aún no estoy cansada». «¿Te preparo algo de beber?», preguntó él. «¿O una limonada o algo así?». «Muchas gracias, cariño», dijo ella. «Pero no, gracias». «Dicen que si dejas un cigarrillo sumergido en agua toda la noche, por la mañana el agua es casi pura nicotina y un veneno mortal. Se puede añadir al café sin que se note el sabor». «¿Quieres que te haga un café?», preguntó ella, con lo que ella misma se sorprendió. Él la miró de nuevo, ceñudo. «Me he tomado 2 con la cena», dijo, «pero gracias igualmente». «Tengo la valentía suficiente para llevarlo a cabo», pensó Margaret. «Dentro de 100 años, ¿qué importancia tendrá? Para entonces yo también habré muerto, ¿y a qué le importan los muebles?». Se puso a pensar en cosas concretas. Un ladrón. Primero había que llamar al médico, luego a la policía, después a su cuñado y a su hermana, contarles a todos lo mismo, con la voz quebrada por las lágrimas. No era necesario preocuparse con los preparativos. Cuantos más se planeaban estas cosas, mayores eran las posibilidades de cometer errores. Podía evitar que la atrapasen siempre y cuando lo pensase desde una perspectiva más amplia y no como una cuestión de detalles. En cuanto empezara a preocuparse por cosas como huellas dactilares, estaría perdida. Lo que te preocupa es lo que te atrapa. Siempre ocurre lo mismo. ¿Tienes algún enemigo?, le preguntó sin querer a su marido. ¿Algún enemigo?, dijo él. Durante un instante se lo tomó en serio, aunque enseguida sonrió y dijo: «Supongo que tendré cientos, pero secretos». «No quería preguntarte eso», dijo ella, y volvió a sorprenderse a sí misma. «¿Por qué iba a tener enemigos?», preguntó él, que de pronto volvía a estar serio y dejó el periódico a un lado. «¿Qué te hace pensar que tengo enemigos, Margaret?». «Ha sido una tontería mía», dijo, «una idea tonta». Sonrió y al cabo de un momento él sonrió otra vez. «Supongo que el lechero me odia», dijo. «Siempre se me olvida dejar las botellas fuera». El lechero no le servía. Él lo sabía, no quería ayudarla. Margaret posó la mirada en el cenicero de cristal, centelleante y colorido a la luz de la lámpara de lectura. Lo había lavado por la mañana y mientras lo hacía no le había venido ninguna idea a la cabeza. Pero entonces pensó: «Debería ser con el cenicero. La primera opción siempre es la mejor». Se levantó por tercera vez y rodeó el sillón de su marido para apoyarse en el respaldo. El cenicero estaba en la mesilla, a mano derecha, y ella se agachó y le dio un beso a su marido en la coronilla. «Te quiero más que nunca», le dijo. Él levantó la mano para acariciarle el pelo con afecto. «Con cuidado». Ella sacó el puro del cenicero y lo dejó sobre la mesa. Al principio, él no se dio cuenta, pero de pronto, cuando lo buscó, vio que estaba sobre la madera. Se apresuró a moverlo y tocó la mesa para ver si se había quemado. «Voy a prenderle fuego a la casa», dijo como si nada. Cuando volvió a mirar el periódico, ella agarró el cenicero sin hacer ruido. «No quiero», dijo al tiempo que latizaba con él. «¿Qué idea?», de Shirley Jackson. Aquí ponemos fin a nuestra terrorífica velada. Gracias a todos los que hayáis tenido el cuajo de seguir escuchando hasta aquí y os emplazamos a próximas veladas terroríficas aquí en esta casa, en Radio Cucaracha, 107.2 de la FM y radiocuca.org. Salud.